Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, soy Evelyn Dublán y los saludo una vez más desde su programa Mente y Ser. Muy contentos porque es una fecha muy importante y especial para nosotros, porque estamos cumpliendo un año. ¡Guau! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Justamente el jueves del año pasado, aquel jueves cayó en 5 de febrero, iniciamos este sueño, este programa que además he disfrutado muchísimo, lo sigo disfrutando, y al que cada vez se han ido sumando más cosas, más elementos, personas, circunstancias, y ha sido maravilloso. Y pues gracias también a ustedes por seguir escuchándonos después de este primer año. Esperemos que sean muchos más y que sigamos creciendo, sobre todo no desde la parte del programa y las cuestiones técnicas, por supuesto tienen que crecer, pero también crecer desde adentro, ¿no? Como debe de ser, de adentro hacia afuera, con ustedes, con su proceso espiritual, emocional, todas estas cuestiones que compartimos con mucho gusto y que cada vez que hacemos el programa, pues seguimos compartiéndolas con ustedes, con todas las demás personas, y es una maravilla poder hacerlo. Así que gracias a ustedes, felicidades también por compartir este año con nosotros. Y pues bueno, ya saben también que a nombre de mi compañera animal, la queridísima Ruth, que por ahí ya la estarán viendo la foto de hoy en las redes sociales, que estaba muy emocionada con las flores que nos pusieron amablemente aquí, que Lalo y Mayra siempre muy atentos con nosotros. Y que bueno, pues ya andaba queriendo comérselas, pero bueno, ella viene con toda la actitud y con todo el hambre, porque parece que estas son las horas en las que le entra un poquito el hambre, pero está acompañándonos como siempre, y pues a nombre de ella también les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo que pues estamos transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo. Acá tenemos una tarde, pues la verdad es que bastante amable a comparación de los fríos de hace un par de semanas que no nos dejaban, bueno, ni movernos, ¿no? Era tremendo. Hoy amaneció un poco con neblina, pero mejoró bastante el día, y ya vamos viendo los cambios en las estaciones, ¿no? Ya vamos a la mitad del invierno y pues cada vez se acerca un poquito más el calorcito, esta época de renacer, ¿no? Que en unos programas adelante iremos hablando sobre la importancia de esta época en la que va finalizando la oscuridad del invierno y se va abriendo camino todo esto del renacer, el florecer, y bueno, pues ya lo platicaremos después. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a estar platicando sobre cómo terminar una relación, porque bueno, seguramente has escuchado cómo terminar una relación desde el aspecto quizá social o un poco tal vez emocional, pero hoy vamos a incluir también la situación espiritual. ¿Sabes cómo cortar lazos con una persona con la que tuviste una relación profunda, una relación muy cercana e inclusive relaciones sexuales? ¿Sabes qué pasa energéticamente con todo eso? Pues hoy vamos a estarlo descubriendo y estaremos platicando de eso, además de pues nuestro cuento sanador, la meditación que va específicamente enfocada a este tema, y pues por supuesto todo el tiempo acompañándonos la voz de nuestra querida Ruth, y en los controles Gabo como siempre, y hoy viene muy guapo. siempre él muy arregladito, pero hoy viene así, se apuró nada más, se levantó y así vino. Ya lo verán también ahí en las redes. Y por supuesto, Lalo y Mayra en las redes sociales, en los controles, también ellos muy guapos, muy muy amables, como siempre aquí recibiéndonos en Radio Ciudad Plástica. Así que, ¿qué les parece si pues para iniciar con el programa nos vamos con la primera sección, que es el oráculo? Esta tarde nos acompaña un oráculo que se llama Sanación con los Ángeles. Y bueno, la dinámica para las personas que quizá apenas están conociendo esto es que a nombre de ustedes yo saco una carta preguntando referente al tema que vamos a trabajar. Y el día de hoy sale la carta que se llama Perdón. Dice, libérate de la ira y del resentimiento y siente cómo sanas. No es necesario que perdones la acción. Basta con que perdones a la persona para que puedas estar en paz. Si sacaste esta carta es porque tus ángeles quieren que te liberes de la ira y la irritación. Entienden que tienes razón en estar enojado, pero te piden que analices el alto costo que estás pagando por ser el conducto de la ira. Perdonar no significa no me importa lo que me hiciste, sino ya no estoy dispuesto a permitir que tus acciones me provoquen dolor. Cuando el resentimiento se apodera de nuestro corazón, los únicos castigados somos nosotros. Si pides su intervención, tus ángeles te ayudarán a liberar el resentimiento. Qué importante es esto del perdón, precisamente cuando hablamos de una situación de pareja, una relación, porque nos damos cuenta de que, pues, en muchas ocasiones algo que nos detiene o que simplemente no nos permite avanzar en el proceso es precisamente el no soltar la otra parte, no el amor, sino el odio o el resentimiento. Acuérdate que también podemos atarnos a otra persona desde estas emociones que pues no son tan placenteras como lo sería el amor o el afecto, pero pues ahí están, ¿no? Y a veces creo que generan lazos muy fuertes, yo no creo que tan fuertes como el amor, pero sí muy, muy fuertes que pueden mantenernos ahí durante muchísimo tiempo. Entonces, pues hay que considerar y tener presente esta carta del oráculo durante todo el programa y también durante todo tu proceso de sanación con la pareja, porque soltar nos ayuda a ir más ligeros y verás que el viaje es más fácil y más rápido. Hay cosas que no nos permiten perdonar, por ahí te recomendamos escuchar el podcast que hicimos sobre el perdón en otros momentos. Acuérdate que puedes encontrar todos los programas en la página y bueno, pues revisar un poquito cómo están tus actitudes respecto a este tema. Perdonarte a ti, perdonar a los demás, pedir perdón, es todo un asunto, así que trabájalo y verás cómo la vida se hace más ligera y mucho más amena. Y bueno, pues ¿te parece si comenzamos con el tema de hoy? Pero antes, quiero recordarte que tenemos las redes sociales a las cuales puedes comunicarte. Estamos en Twitter como @menteyser o @ciudadplasticar, o en Facebook nos puedes encontrar como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser. Ahí nos da mucho gusto recibir todos tus comentarios, ahí subimos las cartas del oráculo y toda la información, y pues terminando el programa también subimos el podcast para que lo tengas ahí fresquecito y listo para escucharlo las veces que quieras. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, como te decía, sobre cómo terminar una relación de pareja. Bueno, primero vamos a abordar la parte de qué hace que nos sintamos atraídos hacia determinadas personas. ¿Por qué? Vas a decir, bueno, Evelyn, vamos a hablar de terminar una relación. ¿Por qué me quieres llevar hasta cómo inicia? Bueno, aquí hay una cuestión muy importante. Uno conoce a la persona de manera completa. No completa, me refiero a que toda la persona, sino desde varios aspectos o varios ángulos que nos dan una visión general cuando nosotros nos separamos. Cuando nos conocemos y cuando nos separamos son momentos cruciales, porque pues bueno, obviamente salen aspectos o facetas diferentes de cada uno de nosotros cuando nos estamos separando a que cuando estamos conquistando a alguien. Entonces, por ejemplo, hay un dicho en tanatología que dicta que no terminas de conocer a tu pareja sino hasta que te estás divorciando, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un aspecto muy importante, hay que tomarlo en cuenta. ¿Y qué pasa entonces cuando me siento atraído a determinadas personas? Bueno, es muy común que al inicio de una relación platiquen sobre cómo eran las relaciones anteriores, ¿no? Si ha tenido alguna expareja, cuál fue la razón por la que terminaron, por ejemplo. Hablar un poquito de la historia, ¿no? A veces, desde la parte madura de nosotros, de la misma forma en la que preguntamos cómo fue la infancia y a qué escuela secundaria fue, pues también podemos preguntar quiénes han sido sus parejas y de qué manera lo han llevado las relaciones. Entonces, Es una muy buena pista que cuando estamos iniciando y sintiéndonos atraídos hacia una persona, analicemos ese discurso que tiene, que nos va diciendo por qué terminó con otras parejas. Ahora, a veces nos sorprendemos mucho porque estoy finalizando mi noviazgo o mi matrimonio porque me pusieron el cuerno y después ya no es tan de sorprenderse cuando miramos un poquito hacia atrás y, mira, es que todas sus relaciones anteriores terminaron por lo mismo, ¿no? O en las relaciones anteriores le pusieron el cuerno y la nuestra la estamos terminando porque hay serios conflictos con respecto a la confianza, por ejemplo. Esto nos habla de heridas que no han sido resueltas y que muy probablemente nos estén llevando a la situación actual en la que nos encontramos, que a lo mejor ni tienes vela en el entierro, pero qué tal que sí tiene una influencia en tu presente, ¿no? En la relación actual. Así que pues tómalo en cuenta, analízalo, chécalo. Y bueno, seguramente encontrarás muchas pautas que te ayuden actualmente a terminar una relación de una manera más cordial, sin tantas culpas, pero además pues buscando como resolver eso de ti que hizo que a pesar de las circunstancias te sintieras atraída a una persona que estaba teniendo esas actitudes. Ahora, no es un paso sencillo el poder decidir primero, darte cuenta que la relación está yendo bien, después decidir que ya no puede dar más y finalmente pues llegar al punto donde decimos esto se acabó, ¿no? Y transmitírselo a la otra persona, ser congruentes con todo eso. Sí, probablemente no sea un paso fácil, sobre todo cuando hay emociones involucradas todavía, cuando hay mucho amor de alguna de las partes o de ambas partes, pero finalmente es posible, ¿no? Se puede llevar una relación, un término de relación bastante cordial, amable, saludable y sobre todo en el aspecto energético. No quedarnos también con pedazos o fragmentos, ¿no? Te cuento que desde la parte espiritual se habla de que podemos tener fragmentada el alma y esos fragmentos se pueden quedar en personas con las que hemos tenido relaciones muy importantes. Ojo, no tienen que ser precisamente parejas, pueden ser la mejor amiga de toda la vida y ahora ya no nos hablamos y se quedó con un fragmento de mi alma, ¿no? Esto muy que suena muy poético, pero que desde la parte metafísica sí aplica, sí es real, pero también puedo estarme quedando con fragmentos del alma de la otra persona. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo el tiempo me siento incompleto o siento que hay actitudes mías que no me corresponden tanto. Entonces, es muy importante estarnos revisando constantemente cuando estamos tomando estos procesos, cuando estamos encarando el final de una relación, para poder también recuperarnos de una manera integral. Entonces, hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta para esto, para hacerlo de una manera adecuada. Uno de ellos, a mí me parece muy, muy prioritario, es que sepas que sí estás pasando por un proceso de duelo. La gente a veces se sorprende y puede obviar esta cuestión y decir, ay, ¿por qué me dice eso? Es cierto, es obvio, es natural, pero en serio que actuamos de la manera completamente contraria, ¿no? Pareciera que no somos conscientes de en todo nuestro ser que estamos viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque, bueno, buscamos hacer todas las cosas contrarias a lo que sería cicatrizar una herida, ¿no? Una pérdida es una herida abierta, un duelo es el proceso de cicatrización de la misma. ¿Tú te irías después de una cirugía muy importante al gimnasio? ¿No? Así con la herida reciente, es decir, antier salí de la cirugía, tengo los puntos, y me voy a ir al gimnasio, ¿y por qué no? Me voy a aventar una rutina de hora y media y después de ahí el viernes me voy a ir al antro con los amigos y voy a tomar y después de eso me voy a quedar más tiempo en el trabajo y me voy a inscribir unos cursos. ¿Tú harías eso? ¿No? Entonces, ¿por qué si lo haces con el proceso de duelo? También tienes una herida y es una herida emocional muy importante. ¿Por qué buscamos llenarnos de actividades? ¿Por qué buscamos distraernos? ¿Por qué no miramos de frente el dolor y nos damos ese tiempo de reposo, de dolernos para después seguir? Entonces, no es tan obvio que tenemos una pérdida o que tenemos un duelo. A veces le damos la vuelta y pretendemos que no está pasando nada. la gente nos dice, pues es que hay que seguir adelante. Por supuesto que hay que seguir adelante, pero yo no puedo seguir adelante si primero no resuelvo la situación, porque entonces no estoy yendo hacia adelante. Lo que estoy haciendo es como subirme a la caminadora y estar agotadísimo y que ahí diga que corrí 5, 10, 30 kilómetros, pero seguir parada exactamente en el mismo punto. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical rapidísimo? No te preocupes, vamos a seguir platicando de esto, vamos a seguir viendo como algunos puntos que nos ayudan a terminar una relación. Y acuérdate que la meditación de hoy, igual que el cuento sanador, tienen que ver con esto. Así que si estás pasando por esta situación o conoces a alguien, dile que le prenda y nos escuche. No te vayas, seguimos con más de tu programa Mente y Ser. Show. Tatty boys and creeps and freaks are popping through the night for feeling great. It's a place just right for you and me. De vuelta en tu programa Mente y Ser, y te recuerdo que tenemos las redes sociales para que te comuniques con nosotros. Estamos en Facebook y en Twitter como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica, así que comunícate con nosotros, háblanos de todas tus inquietudes, preguntas, sugerencias. Nos encanta escucharte y leerte. Y bueno, pues vamos con esta sección de El Cuento Sanador. Había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase. para lo cual puso una condición. Elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía. Sin separarse un solo día, tendrían que cumplir con esta misión. Se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Habían empezado el primero de enero, cuando entró diciembre. Empezaron de nuevo los fríos y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba ahí, anclado en esa pared y a ese muro. Esperaba pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que ese muchacho se quedaba, empezó a mirarlo, pensando que quizá ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Le había visto a los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces, le había dicho al rey: «Padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento y que por fin vas a tener nietos. Este es el hombre que de verdad me quiere». El rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo: la ceremonia, el banquete, e incluso le hizo saber al joven a través de la guardia que el primero de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaban en el palacio donde querían hablar con él. Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansioso el primero de enero. Pero el 31 de diciembre, el día después de haber pasado los 364 noches y los 365 días allí, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre, quien le dijo: «Hijo, querías tanto a la princesa. Estuviste ahí 364 noches y 365 días, y el último día te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más?» Y el hijo contestó: «¿Sabes, madre? Me enteré que me había visto. Me enteré que me había elegido. Me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no me evitó una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarme una sola noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, madre?» Deja que esta historia se acomode dentro de ti. Y fíjate cómo, pues, los aprendizajes van tomando su lugar de una manera muy saludable. Mientras te sigo contando un poco sobre esta cuestión de terminar una relación con alguien más. Te decía que desde la parte energética nosotros compartimos lazos y que inclusive puede haber fragmentos de alma que se queden en la otra persona. Puede ser que haya pasado mucho tiempo y tú continúes sintiendo que aún hay algo con esa persona, aunque no lo veas, aunque no tengas contacto. Y esto puede deberse desde este sentido a que no has devuelto lo que no te pertenece, o bien que no has recogido lo tuyo, ¿no? Como tus fragmentos de alma, y pues obviamente limpiarlos, reestructurarlos y poder integrarlos nuevamente a ti para formar esta unidad. Acuérdate que no solamente se trata de parejas, sino de personas con las que tuvimos una relación cercana e importante. Así que vale la pena tomarse un tiempo para analizar si te estás sintiendo de esta manera y quizá tengas que hacer un trabajo de recuperación de fragmentos de alma, ya sea de manera personal o buscar a alguien que te ayude a hacerlo desde un aspecto personal. Ahora, desde la parte psicológica, ¿qué ocurre? Bueno, nosotros vamos haciendo lazos a nivel emocional también muy importantes, y sobre todo cuando empezamos a proyectarnos hacia el futuro es cuando encontramos esta dificultad, cuando se ve truncado, porque una de las características del proceso de duelo es la frustración, es decir, el momento en el que me doy cuenta de que ya no va a haber tiempo de hacer todo aquello que habíamos planeado y que ya no hay marcha atrás. Y además, la impotencia de saber que no puedo hacer nada para cambiar eso. Estas cuestiones, pues bueno, generan un poco de complicación en el proceso de duelo y vamos pasando por diferentes etapas en este momento. Muy importante, los procesos por perder a una pareja o por terminar una relación son diferentes a los que tenemos por una enfermedad o los que tenemos por la muerte de una persona o de un ser querido. Entonces, sí tenemos también que saber que nos tomará momentos y tiempos diferentes y reacciones distintas. Porque hay gente que me dice, bueno, es que se murió mi papá y no me sentí tan mal como me siento ahora que me divorcié, ¿no? O que me estoy separando. Bueno, no es que podamos medir el dolor como tal, pero sí es un proceso distinto, sobre todo porque, bueno, alguien que muere sabemos que no se va porque así lo desee. Pero cuando terminamos una relación, pues es muy probable que una de las dos partes haya dicho, ya no quiero estar. Y entonces eso, a nivel de ego, pues no nos deja quizá sentirnos de la misma manera. Entonces, vamos a hablar un poco de las etapas del proceso de duelo. Y la primera es génesis. Esto es muy curioso porque resulta que el duelo por la pérdida de una pareja no empieza en el momento en que se separan, sino empieza desde mucho tiempo antes. De hecho, la separación es como el punto intermedio, pero inicia con esto que se llama génesis, que es ese momento donde todo comenzó. Aquella primera vez que tuvimos problema por esa situación, aquella discusión por el tema que después se convirtió en el gran tema de la relación, esa es la génesis, el momento del origen. Después pasamos a algo que se llama negación. Seguramente has escuchado esta clásica frase de todas las parejas tienen problemas. Eso se llama negación. No todas las parejas tienen problemas. Esto es el concepto que tú tienes de pareja, que seguramente te heredaron a ti, pero es una gran mentira. No todas las parejas tienen problemas, ¿no? Por supuesto, las parejas son diferentes, tienen diferencias, eso sí existe. Y eso, bueno, pues es parte de unirse con otro ser humano, es más, con otro ser. Pero la cuestión aquí es que si yo tengo ese concepto, pues lo llevaré a mi negación e iré pensando que no está pasando nada, que podemos resolverlo, que no es para tanto, que es normal, que a la amiga de la amiga de la amiga le sucedió, ¿no? Me acuerdo mucho que alguna vez una paciente me decía, a un mes de estar casada y tener una situación de violencia física con su pareja, me decía, es que yo le pregunté a una amiga si a ella le pegaban y la respuesta fue, claro, sí me pegan. Y entonces lo que hice fue normalizarlo, decir, ah, bueno, pues sí, a ella también le pegan, a mí me pegan, esto es normal, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestros conceptos y vamos, como dice la palabra, pues negando que haya alguna situación que merezca nuestra atención. Y bueno, pues aquí se convierte en un gran problema porque aquello que yo no reconozco, pues no lo puedo modificar, ¿no? Ya decía Jung, este psicoanalista muy importante, que tenemos que hacer consciente las cosas porque si no, pues las llamamos destino y decimos, oh, bueno, yo no pude hacer nada. No, se trata de hacerlo consciente y de vivir en el presente dándonos cuenta de lo que nos rodea. Ahora, cuando pasamos de la negación y empiezo medio a ver que sí hay un problema, llegamos a otra etapa que se llama negociación. La negociación está caracterizada porque tú empiezas a ceder y a ceder y a ceder y empiezas como a regatear en el asunto y dices, bueno, si yo ya no menciono este tema, seguramente ya no tendremos la discusión, y bueno, si yo ya no le pido que haga esto, entonces ya no se enojará, y empiezas a ceder toda clase de cosas, acciones, a renunciar a otras con tal de que no haya problemas en la relación. Ahora, la otra persona pues también puede hacerlo. Este es el clásico momento donde las personas empiezan a ir a terapia. Vamos a resolverlo. Yo estoy dispuesto a cambiar, tú también. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Pero bueno. Pues después de la negociación, si no funcionó, llegamos a un punto que se llama detonación. Este es el gran problema que las parejas describen por el que se separan. Es cuando estalla la bomba y dicen, sí, ya no quiero estar aquí, no podemos, no lo resolvemos, hemos peleado por esto mil veces. Y entonces esa gran pelea nos lleva al momento, que es la siguiente etapa, que ahora sí es la separación. En la parte de la separación puede haber un distanciamiento físico, emocional, social, dependiendo de las situaciones o todos juntos. Y bueno, posterior a la separación comenzamos con un proceso social que se llama validación y expansión. Aquí el problema sale de la pareja y empezamos a platicarlo con los demás. Les empezamos a contar a la amiga, a mamá, papá, al compañero, a muchas otras personas, la situación que estábamos viviendo, ¿no? Si pensáramos en una pareja de famosos, ¿no? Ya sabes, Brad Pitt y Jennifer Aniston hace unos años, la validación y la expansión sería cuando los medios de comunicación empezaron a hablar de la situación y empezaron con las entrevistas y los dimes y diretes y todo este tipo de cuestiones. Ahora, a nosotros pasa a lo mejor en una parte más pequeña, pero es muy importante en este punto saber que hay personas que nos pueden apoyar en esta opinión y que es muy importante que así sea, es decir, conseguir gente o hablar con gente que esté de nuestro lado, porque si nosotros vamos a hablar con alguien que permanezca neutral o que esté del lado de tu expareja, pues puede ser que hasta experimentes un poco de culpa o mucho de culpa por las decisiones que tomamos. Entonces, pues bueno, necesitamos a alguien que nos apoye, que nos diga que vamos bien. Por eso es que la etapa se llama precisamente validación y expansión. Estamos ser validados por el otro. Y bueno, ya que recibimos este apoyo social, pues el proceso sigue avanzando, continúa su curso y llegamos a otra etapa que se llama reacomodo. Aquí estás ya sanando la herida, ya en gran porcentaje está sanado, y lo que ocurre es que empezamos a ver las cosas de una manera diferente, ya no pensamos tanto en lo hubiera, ya no nos sentimos enojados o enojadas cuando pensamos en lo que sucedió, empieza como a tener un significado completamente distinto. A lo mejor al principio en la detonación sentíamos que estamos perdiendo el amor de nuestra vida y nunca más vamos a volver a amar y esto será horrible. Bueno, en el reacomodo decimos, no es para tanto, puedo encontrar a alguien más, no pasa nada. No fue tan determinante como lo imaginé, o sí fue importante, pero no me voy a morir, ¿no? Que esto ya es un gran avance. Entonces, el reacomodo pues nos permite precisamente mirar desde otro lugar a las personas. Si lo pensamos como una especie de museo, pues bueno, es cuando la persona tiene ya su exposición especial, pero en un museo estamos hablando del pasado, ¿no? Ya está en otro momento de tu vida, ya no lo ves en tu presente, sino atrás, y bueno, pues ahí se quedará, ¿no? Después del reacomodo viene una etapa que llamamos aceptación. En este momento ya no tienes ningún conflicto con la persona, has podido perdonarlo y perdonarte, como lo leíamos en la carta del principio, ya hay una sensación completamente diferente. No quiere decir que justifiques lo que hizo, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti, ya no te afecta, ya no te duele, ya no te desgarra, sino que simplemente lo ves como algo que sucedió. Puedes reinvertir tu afecto, puedes empezar a buscar a otra pareja, iniciar una nueva relación, puedes ver a tu expareja con otro o con otra y tampoco te genera problema, ya no sientes coraje, miedo, simplemente es algo que ya has superado, que ya has sanado y bueno, pues ya simplemente lo ves como una experiencia importante de tu vida, pero tampoco es algo que te determine en otros aspectos, ¿no? Es decir, si nosotros completamos este proceso y llegamos a la aceptación, pues nos encontraremos quedamos, por ejemplo, con que ya no tengo estas secuelas como, bueno, si me pusieron el cuerno ahora siento desconfianza, bueno, es que si me mentían ahora ya no le creo a nadie. No, es decir, hubo una sanación completa. Si tú por ahí sientes que quedaron secuelas de tu relación anterior, pues es que probablemente no has terminado de sanar todo lo que esa persona pues tuvo que enseñarte. Y esto me lleva precisamente a un punto muy importante. Cuando terminamos una relación, es indispensable mirar al otro como el maestro o maestra de vida con el que coincidimos, porque hubo muchas cosas que seguramente te enseñó. Y aunque no hayamos llegado al sitio o al lugar que habíamos imaginado, o que quizá las cosas no terminaron como quisiéramos, no quiere decir que el otro fue alguien que en mala hora se cruzó en tu camino. No, desde la cuestión de la metafísica sí podemos hablar de que hay acuerdos de almas que se establecen inclusive antes de poder encarnarnos, donde acordamos con la otra persona cómo nos vamos a encontrar, en qué situaciones y de qué manera, y cuánto tiempo va a durar. Entonces tampoco es que haya sido azaroso o que el otro haya decidido cruzarse en tu vida para lastimarte o para hacerte la situación más complicada. Acuérdate que estamos en el planeta escuela y tenemos algo que aprender de todos, y todos tienen algo que aprender de nosotros. Cuando somos conscientes de esto, dejamos de ser víctimas o dejamos también de ser victimarios, porque es simplemente elevar la visión y percibir que pues esto es algo mucho más allá de una simple situación de no me siento amado o no correspondieron a lo que yo di, porque yo doy mucho y nunca me dan lo mismo. No, simplemente la otra persona tenía un proceso con nosotros. Ahora, a veces el ego no nos deja darnos cuenta de que la misión que esa persona tenía no precisamente se va a ir a una situación de toda la vida, ¿no? Que son estas cuestiones idealizadas que a veces nos venden. Tenemos también que aceptar que hay procesos y que hay almas que tienen una misión específica con nosotros y después van a partir, ¿no? A lo mejor de pronto te encontraste con una pareja que te regaló ese libro que te cambió la vida o que te abrió los ojos a un tema que después fue tu gran pasión y estudiaste eso y te diste cuenta que era tu misión, tu camino, y que esa era su chamba y punto. O sea, tenía que ir, ¿no? Pero el ego nos dice, no, ¿cómo se va a ir si yo quería, si fue tan importante? Sí, gobiérnate, aprende a manejar esta situación del ego, porque, bueno, ahorita estamos hablando de las parejas, pero en realidad puede pasarnos con todas las relaciones, de trabajo, con los hermanos, con los animales, en fin, con miles de situaciones. Es más, hasta la persona que se te cierra en la calle, ¿no? Es decir, hay algo que tienen que enseñarnos todos o que nos van ayudando a reafirmar cada uno de los aprendizajes que vamos teniendo. Entonces, cuando tú logras elevar tu visión a este punto, que en realidad créeme que no es nada complicado, hay muchos ejercicios que nos ayudan a hacerlo. Por ejemplo, practicar como si salieras de tu cuerpo y te elevaras y vieras la situación desde arriba, como en un helicóptero, o bien como si la estuvieras viendo proyectada en una pantalla, tomando esta distancia, o simplemente imaginando, por ejemplo, un ser de luz, los que más conocemos son los ángeles, ¿cómo miraría desde el amor la misma situación que estás viviendo? Entonces, cuando logramos esto, cuando ya lo hemos practicado y podemos mirar la vida de esta manera, pues nos encontraremos con que es más fácil de lo que pensamos terminar una relación, ¿no? Ya no lo tomamos como algo personal, sino como parte de un aprendizaje. Y dice una maestra que a quien aprecio mucho, que trabaja mucho con esta cuestión de los acuerdos de almas, que cuando puedes y logras mirar la vida como retos y no como problemas, entonces es que tienes un alma madura, ¿no? Hablamos mucho de la madurez emocional y psicológica, pero también la madurez de las almas es importante. Entonces, cuando ya no lo veo como un problema o la situación más complicada o dolorosa a la que me he enfrentado, sino como ese reto, entonces estaré dando un paso sumamente importante y estaré trascendiendo esta cuestión de las parejas. Ahora, ¿qué sucede con la cuestión de haber establecido un lazo energético importante con el otro? Porque bueno, pues hablamos ahorita de las etapas psicológicas y cómo se van dando, pero desde la parte espiritual establecemos lazos que nos unen con los demás. Hay lazos muy específicos, algunos muy fuertes, y a veces nos da un poquito de miedo como romper los lazos porque no queremos perder del todo a la persona. Esta es la causa por la que a veces sustituimos el amor por el odio. Si yo prefiero odiarte o que me odies o inclusive que me tengas miedo antes de que me olvides, ¿no? Y entonces las personas empiezan a transformarse, ¿no? Como esta película de Bajos Instintos, donde, no pudiste amarme, pues ahora me vas a necesitar. No me pudiste necesitar, pues ahora me vas a temer. No me tienes miedo, pues ahora me vas a odiar. Y entonces vamos bajando y cada vez caemos más profundo porque sentimos que se parece un poco al amor y porque prefiero eso a no sentir, a que no tengas ninguna emoción de mí y que no me tengas presente en tu vida. Entonces, bueno, hay que cuidar ese aspecto y cortar esos lazos. Ahora, cuando yo no siento que necesito formar parte de la vida de ese otro o esa otra, tengo que recordar que el amor no es un lazo, ¿no? No es una especie de cuerda que me una como me une un trabajo o como me une una actividad o una costumbre o el dolor mismo sí nos ata a la otra persona. El dolor es una energía divina, pura, que está muy sobre los lazos con los demás. Desde también la cuestión de las relaciones sexuales con una expareja, los hombres tienen una característica energética de la que se habla mucho en estos temas, y es que van dejando como pedacitos de energía, especialmente en las mujeres. Y el útero tiene una función energética muy importante, que es precisamente la de absorber para poder crear. Pero si lo que estoy absorbiendo es energía de dolor, de traición, de tristeza, de enojo, frustración, pues imagínate qué se estará creando ahí adentro, ¿no? Y entonces, bueno, después hablamos de enfermedades muy importantes. Ojo, le estoy hablando desde la parte energética. Por eso también hay que cortar esos lazos, y bueno, a los hombres también les sucede. Si yo no corto esos lazos, pueden quedarse hasta 7 años ahí establecidos, y muy importante, resulta que las personas con las que has tenido relaciones sexuales son personas con las que compartes karma. ¿Qué tal, La verdad es que está para pensarse, porque pues igual y si terminé con alguien que no se portaba muy bien y que pues hacía cosas no tan buenas, resulta que si la sigue haciendo y yo no he cortado mis lazos energéticos, voy compartiendo karma con esa persona. Y por supuesto también ella el mío, ¿no? Pero bueno, hoy nos ocuparemos de nosotros, y esa es precisamente la idea del ejercicio que tenemos en la meditación. Y bueno, esto se fue muy rápido, hemos llegado a la parte final, así que vamos a ir con la meditación de hoy. Ponte en un lugar cómodo, acuérdate, de preferencia donde no te interrumpan los siguientes minutos y puedas relajarte, donde puedas poner quizá el celular en silencio, decirle a los demás alrededor que vas a estar desconectado un momentito nada más. Vete acomodando. Y lo que va, mientras está sucediendo esto, te cuento que lo que hoy vamos a trabajar es precisamente con poder modificar esos lazos que hasta ahora han estado ahí contigo. Uh-huh. Estos lazos hay, quiero comentarte algunas características. Los que salen de ti hacia otra persona tienen un color azul. Los colores en la parte espiritual son referencias, ¿no? Hay gente que dice, bueno, el amor es rosa, la salud es verde, la transmutación es morada. Sí, desde la mirada humana, por supuesto que tienen esos colores, pero en realidad tienen más bien como una utilidad que nos ayude a tener como ese punto de partida, ¿no? Bueno, yo ya sé que si lo visualizo rosa es amor. Pero acuérdate que un poquito más allá del color, pues está la intención. Así que por practicidad, ahorita hablaremos de que los lazos que salen de ti hacia otra persona, los que tú estableciste con él o con ella, son de color azul. Y los que los otros han adherido a ti tienen un color verde. Uh-huh. Para que ahorita que hagamos la meditación, pues puedas ir identificándolos un poquito. Y bueno, pues si ya estás lo suficientemente cómoda, siente tu respiración. Cierra tus ojos. Y despreocúpate. Inhala y exhala cómodamente, a tu ritmo, a tu tiempo. Si te ayuda, puedes colocar las manos sobre tu abdomen para sentir tu respiración o simplemente dejarlas descansar donde para ti sea cómodo. Fíjate ahí. Con cada respiración, saludablemente, amorosamente, estás contactando con tu sabiduría automáticamente. Recuerda que tu sabiduría te acompaña en cada momento. Amorosamente, protegidamente. Y deja que se expanda por todo tu ser. Que te cubra completamente, poniendo este trabajo en sus manos. Visualiza cómo hay una energía de luz que se posa sobre la coronilla, y cada vez que inhalas y exhalas, recorre tu columna muy saludablemente. Muy protegidamente, y va desde la coronilla hasta tu vientre y vuelve a subir, y así con cada respiración. Y cada vez que te recorre, va limpiando automáticamente, saludablemente. Acompañado, acompañada de tu parte sabia. Fíjate cómo te lleva a un teatro. Y esa sabiduría va llamando respetuosamente al escenario a todas esas personas con las que has tenido relaciones, buenas o malas. Puedes llamarlas una por una o en grupo. Ese escenario tiene una capacidad ilimitada, así que despreocúpate por el número de personas que sean. Quizá tenías en mente alguna en particular y está ahí, pero quizá también tu sabiduría ha llamado a alguien más que no tenías presente. Despreocúpate. Esa sabiduría sabe lo que hace, este proceso está en sus manos. Muy protegidamente. Pídele a tu parte sabia que te vaya mostrando esos hilos azules que salen de ti y la madeja de hilos verdes adheridos a ti. Visualiza esos lazos que hasta ahora han estado establecidos con las otras personas. Muy protegidamente, repite a cada uno de ellos: si yo o mi familia o alguien de mi ascendencia los ha ofendido o herido, lo siento. Por favor, perdónenme, perdónennos. Gracias. Los amo. Percibe cómo cada una de esas personas escucha lo que acabas de decirle y lo recibe. Y ahora, escucha cómo el grupo, a coro, o esa persona, te dice lo mismo. Si yo o mi familia o alguien de mi ascendencia te ha ofendido o herido, lo siento. Por favor, perdónanos. Gracias. Te amamos. silenciosamente, desde el corazón. Di que los perdonas. E imagina unas grandes tijeras hechas de energía pura. Deja que tu sabiduría las tome y corta los hilos. Percibe cómo una niebla morada va cubriendo el escenario y siente cómo la energía va regresando hacia ti. Visualiza cómo esa misma niebla se coloca sobre tu plexo solar, como si fuera una venda curativa. Mientras las personas que estaban en el escenario van desapareciendo muy protegida y amorosamente. Celebra la restauración de tu alma. Despreocúpate. Y ahí vuelve a sentir tu respiración muy saludablemente. Percibe esa esfera de luz subiendo y bajando por tu columna, limpiando, dejándote sensaciones agradables. Pon todo esto en manos de tu sabiduría. Dile que si necesita continuar este proceso, lo haga automáticamente. Agradécele. Y quedándote con todas las sensaciones agradables, cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Y con la voz de Ruth de fondo y con toda esta sensación agradable, pues nos vamos despidiendo del programa de hoy. No sin antes volver a mencionar que hoy cumplimos un año y la verdad es que es algo para celebrar. Así que les mandamos un abrazo por parte de todo el equipo de Mente y Ser y de Radio Ciudad Plástica hasta donde estén. Le mandamos también saludos a todas las personas que nos escriben en las redes sociales, que amablemente se comunican con nosotros y bueno, vamos a estar respondiendo como las preguntas directamente con ustedes. Les recuerdo que tenemos las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica, y también saben que los podcasts están ahí arriba. Y algo muy importante es que la meditación que acabamos de hacer en este programa también se puede utilizar cuando te está costando trabajo un proceso de duelo con alguien que ha fallecido, con algún familiar o algún ser querido, y a veces también esos lazos están establecidos desde la parte energética. También puedes hacerlo. Despreocúpate, siempre pon todo en manos de esa sabiduría. Ella sabe qué hacer y te cuida, así que puedes hacerlo. Si también te está costando trabajo soltar a alguien que ya falleció, despreocúpate. Ahí vamos a subir el podcast ya en unos minutitos más para que lo puedas escuchar y repetir las veces que necesites, y verás que todo fluye de una manera muy armoniosa y amorosa. Entonces, bueno, pues te recuerdo que estamos aquí al pendiente por cualquier comentario que tengas. Agradezco el espacio a Radio Ciudad Plástica, a Gabo en los controles, a Lalo y a Mayra como siempre, y a Ruth, que pues nos acompaña con su hermosa presencia y amorosa. Así que pues soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @evdublan, y nos escuchamos la próxima semana en tu programa Mente y Ser, y te deseo que haya mucha luz para la semana. Adiós. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.